El caballo, vallo. Las crines al aire. Detrás de la valla, el caballo, vallo. Cha. Y se enfada. Quiere ir a los prados. Galopar sin trabas. Cruzar y el arroyo. Beber sin en la charlatán. Ay, charcán, charca.